Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel y celestial. Oigo tu voz que dice. dice ven a mí, porque eres bien, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero no de ti. Todo, Señor, espero. Yo creo. Yo creo firmemente. Abre tus labios. Que por mi bien estás en el altar. Gloria a Dios. Que das tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel en celestial. Gloria a Dios. Estás presente, Señor. Dilo. Estás presente. Abre tus labios. Estás presente, Señor. Créelo. Estás presente. Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes. Es tu cuerpo. Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes. Son tus manos, Señor, que están presentes. Que están presentes. Y son tus manos, Señor. Son tus manos, Señor, que están presentes. Que están presentes. Puedo ver la herida. Puedo ver la herida. De tu costado. De tu costado. Puedo ver la herida. Puedo ver la herida. De tu costado. De tu costado. De tus heridas, Señor. Tus heridas, Señor. Están presentes. Están presentes tus heridas, Señor. Tus heridas, Señor. Están presentes. Están presentes. Pero con fe, por tus llagas hoy. Por tus llagas hoy. Quedo sanado. Quedo sanado. Y lo creo por tus llagas hoy. Por tus llagas hoy. Quedo sanado. Quedo sanado. Son tus clavos que están presentes, son tus clavos que están presentes, de tus dolores me liberan, tus dolores. Tus dolores me liberan de mis culpas, de mis culpas. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes del sufrimiento. Tú conoces del dolor, porque tú lo experimentaste. No solamente el dolor físico, sino también el dolor moral. Te sentiste solo cuando todos te abandonaron. Te sentiste traicionado por aquellos que te habían jurado fidelidad. Bendito seas, Jesús. Estás presente, Señor. Estás presente. Estás presente. Cántalo y donde estás con mucha fe. Estás presente, Señor. Estás presente. Estás presente. Es tu cuerpo y tu sangre. Es tu cuerpo y Espíritu Santo, están presentes, están presentes. Es tu cuerpo y tu sangre, es tu cuerpo y tu sangre, que están presentes, están presentes. Las espinas, Señor, las espinas, Señor, están presentes, están presentes. Las espinas, Señor, las espinas, Señor, están presentes, están presentes. Dilo con fe, los cardenales de los tu cuerpo, cardenales de tu cuerpo, me han curado, me han curado. Los cardenales de tu cuerpo, los cardenales de tu cuerpo, me han curado, me han curado. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Desde el corazón te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Dilo, alaba a Jesús, te alabamos. Solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Y en tu corazón adora a Jesús, dile. Escuchar el sonido, puedo escuchar el sonido de tus pasos, de tus pasos. Puedo escuchar el sonido, puedo escuchar el sonido de tus pasos, de tus pasos. Estás presente. Gracias, Jesús. ¿Sabe quién transmite? Por estar aquí. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aleluya. Aleluya. Suelta la lengua. Aleluya. Alaba al Señor. No importa cómo estés. Aleluya. No importa cuáles sean las circunstancias. Aleluya. Aleluya. Hay poder en la alabanza. Aleluya. Con poder. Con el poder del Espíritu. Aquí está el Señor. Aleluya. Esto es mi cuerpo. Aleluya. Es pan vivo que ha bajado del cielo. Aleluya. Jesús, escucha tu alabanza, abre tus labios, cántale. Aleluya. Libera. Cadenas. Sí, Señor. Aleluya. Sí, mi Señor. Aleluya. Sí, sí. Dios me amas. Abre tus labios. Dios me amas. Hay gozo en tu corazón. Dios me ama. Dios me ama. Aunque todos te abandonen. Dios me ama. Jamás Dios te va a abandonar. Dios me ama. Dios me ama. Ánimo. Dios me ama. Ánimo. Dios me ama. Dios tiene un propósito, ánimo. Dios me ama. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios me ama. Vence toda adversidad. Dios me ama. Vence todo problema con la ayuda del amor de Dios. Dios tiene cosas grandes para ti, ánimo. Dios me ama. Que el amor de Dios te levante, mira hacia adelante. Dios me ama. No te quedes postrado, levántate. Dios me ama. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios me ama. Sí, Señor. Sí, Jesús. Me perdona. Me perdona. Libera, Señor, de todo pasado. Me perdona. De todo complejo de culpabilidad. Dios me perdona. No te quejes. Me perdona. Levántate. Levántate, sigue adelante. Me perdona. Adelante. Me perdona. Me perdona. Misericordia, Señor, por tu bondad. Me perdona. El Señor me perdona. Me perdona. Perdónate tú mismo. Me perdona. Perdónate todo ese pasado. Me perdona. Porque Dios así te ama. Me perdona. Una vez más, me perdona. Me perdona. Me perdona. Sí, Señor. Me perdona. Me perdona. Sí, Señor. Toda depresión, Cristo sáname. Y aquello que embarga tu corazón, Cristo sáname. Quizá de odios, resentimientos y rencores, Cristo sáname. Tu corazón está enfermo, Cristo sáname. Tu espíritu está débil, sáname. Insomnios, depresiones, Cristo sáname. Debilidades, Cristo sáname. Hay poder en Jesús, Cristo sáname. Ni una palabra, Cristo sáname. Cristo sáname. Cristo sáname. El Señor es mi fortaleza. Cristo sáname. Señor, que vea. Cristo sáname. Señor, que vea. Cristo sáname. Sí, Señor. Cristo sáname. Sí, Señor. ánimo. Mi fuerza está en el Señor. Ánimo. Fortaléceme. Vale la pena seguir luchando. Ánimo. Fortaléceme. Levántese, siga adelante. Jesús está con usted. Fortaléceme. La tierra prometida está adelante. Camine. Siga adelante. Fortaléceme. Abra sus labios, pídale fortaleza a Jesús. Fortaléceme. Con poder. Fortaléceme. Dígalo con fe. Fortaléceme. Hay presencia de Jesús. Fortaléceme. Toma la fuerza de Dios. Fortaléceme. Gloria a Dios. Fortaléceme. Fortaléceme. Gloria a ti, Jesús. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Pasas, Jesús, frente a mí, frente a mí. Mi alma está rendida. Mi alma está rendida ante ti. Ante ti. Y al paso del Señor. Pasas, Jesús. Mi corazón. Mi corazón. Tiene sed de vida. Tiene sed de vida y de perdón. Y de perdón. A su paso cántale, dile: Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Calmas mi tormenta. Calmas mi tormenta. Con tu voz. Míralo, dile: Jesús, Jesús, eres tú la paz. Eres tú la paz. Calmas mi tormenta. Calmas mi tormenta. Con tu voz. Con tu voz. Jesús, eres tú la Jesús, paz. Eres tú la paz de todas mis angustias. Mi libertad. Mi libertad. Jesús, para frente a mí. Jesús. Sí, Señor. Y volveré a vivir. Y volveré a vivir. Gracias, Jesús, por estar pasando. Bendito seas. Pasas, Jesús, frente a mí. Mi alma está rendida ante ti. Pasas, Jesús. Pasas, Jesús. Mi corazón. Mi corazón. Tiene sed de vida. Tiene sed de y vida. Y de perdón. Y de perdón. Leva tu voz. Dile al Señor. Jesús. Eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Calmas mi tormenta. Calmas mi tormenta. Con tu voz. Con tu voz. Lo que Jesús, eres tú la paz. Jesús. De vivir y reinar. Eres tú la paz. De todas mis angustias. De todas mis angustias. Mi libertad. Señor. Sí, Jesús. Y volveré a vivir. Pasas, Jesús, frente a mí. Mi alma está rendida ante ti. Pasas, Jesús. Pasas, Jesús. Mi corazón tiene sed de vida y de perdón. Jesús eres mi buen pastor. Calmas mi tormenta. Gracias, Jesús, gracias. Jesús, para frente a mí, pon en mí tu mano. Díselo y volveré, clama al Señor. Él te da vida, ánimo. Jesús, eres mi buen pastor, clama. Jesús, eres mi buen pastor, calmas mi tormenta. Jesús te ama, ánimo. Jesús, eres tú la paz de todas mis angustias y libertad. Él está vivo. Jesús, para frente a mí. Dile, pon en mí tu mano. Y volveré con poder y volveré a vivir. Clama, Jesús. Dile a Él. Jesús, eres mi buen pastor. Dios no se ha olvidado de ti. Mi tormenta con tu voz. Jesús, eres tú la paz de todas mis angustias. Gloria a ti, Jesús. Y volveré a vivir. Canta con nosotros. Hay momentos. Dilo. Que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. ¿Para qué? Para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Te agradezco. Dilo. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces. Señor, por todo lo que haces, por todo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, dilo, por todo lo que haces, sí, Señor, por todo, sí, mi Jesús, lo que harás, gracias, te agradezco por todo lo que haces. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. Avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual es mar. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. Tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Se acerca, Señor, tu día en el que todo florece con su luz y su alegría, y el camino resplandece. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu esperanza, la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor, por tu bondad, misericordia. Misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia. Cuida de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mis pecados, lávame de todos mis delitos. Purifícame, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, crea en mí corazón, un espíritu nuevo pon dentro de mí, no me rechaces lejos de tu rostro, y no retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, devuélveme la alegría de tu amor y devuélveme el gozo de ser un hombre bueno. Enseñaré misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia. Ven a mí, dulce pan de la vida. Ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Sacramento adorable y divino, Verbo Santo, delicia de Dios. Hallará la salud y la vida, levantamos a ti nuestra voz. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Ven, angélico pan de los cielos, a las almas que van de tiempos. Ven al hombre que gime en la vida, la amargura de tanto dolor. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Soy el hombre que va fustigado, vida de tedio al rigor. Hoy llorando mi cielo perdido, en amor. mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Tú que formas un cielo en la nada, nada de nuevo, Señor, y convierte las sombras en luces y mi pecho en tu alcázar, oh Dios. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Ven, cordero de dulces palabras, ven, alivia mi grande aflicción. Vengo herido en el mundo y mis penas se disipan oyendo tu voz. Ven a mí, dulce pan de la vida, ven, consuela mi amargo dolor. Soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, mi Señor. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma de siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición, haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz. Morir en la cruz. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, así el cosmos entero se centra en Jesús. Él es el Señor que todo conduce al Padre. Amén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Eterna palabra salida de Dios.

El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente. El que ofrece el Hijo del Hombre, que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien nos dio pan del cielo, es mi Padre quien da pan verdadero. Porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que es dar al mundo la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan vivo que del cielo baja. El que come este pan por siempre vive. Pues el pan que daré es mi carne. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. El que viene al banquete de mi cuerpo, en mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna. Tienes palabras de vida. nos hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Canta, oh lengua jubilosa, el combate singular en que el Salvador del mundo, inmolado en una cruz con su sangre redentora, a los hombres rescató. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Cuando Adán, movido a engaño, comió el fruto del Edén, el Creador compadecido desde entonces decretó que un árbol nos devolviera lo que un árbol nos quitó. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Hizo con sus propias armas vencer Dios al seductor, la sabiduría, la astucia. Pero duelo le aceptó para hacer surgir la vida donde la muerte brotó. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Cuando el tiempo hubo llegado, el Eterno nos envió a su Hijo desde el cielo. Dios eterno como Él, en el seno de una virgen, carne humana revistió. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Hecho un niño está llorando de un pesebre en la estrechez, en Belén la Virgen Madre en pañales lo envolvió. He allí al Dios potente, pobre débil párvulo. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Dulce leño, dulce esclavo, dulce el fruto que nos dio. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, piedad, piedad, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Aleluya. Porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, sino viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Aleluya. Desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Aleluya, aleluya. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Este es el día en que actuó el Señor, que sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. escuchada y cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Abridme las puertas del triunfo, entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Sombra de la muerte, surge Cristo nueva vida. De la sombra del pecado, un nuevo hombre resucita. Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. Cristo es la luz, que a la noche venció. Las tinieblas de la noche se han rasgado con el día. Las tinieblas de la muerte en Jesús están vencidas. Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. Cristo es la luz, Cristo es el sol, que a la noche venció. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Luz aguja en tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Espíritu del Señor.